para olvidar mis penas con esta borrachera. Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. No ha pasado nada, borrachera, borrachera perniciosa, borrachera siempre malvada. Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. Para olvidar mis penas con esta borrachera. ¡Ay! Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chi vamos a levantarse, soldados a alinear, después a romper filas que empiecen a chiquitar. Chiquicha de los soldados. Sonrisa en los labios, van bailando chiquichán. Con la sonrisa en los labios, van bailando chiquichán. Chiquichán, chiquichán, chiquichán de los soldados que para la guerra van. Chiquichán, chiquichán, chiquichán de los soldados que para la guerra van. Vamos a levantarse, soldados a alinear, después a romper filas y empieza el chiquichán. Chiquichá de los soldados que para la guerra van. Chiquichá de los soldados que para la guerra van. Con la sonrisa en los labios van bailando chiquichá. Sonrisa en los labios, van bailando chiquichá. Chiquichá, chiquichá, chiquichá de los soldados que para la guerra van. Chiquichá, chiquichá, chiquichá de los soldados que para la guerra van. Chiquichá, chiquichá, chiquichá, chiquichá, chiquichá, chiquichá. Yo no sé por qué te canto esta cumbia si no me quieres. Yo no sé, no sé por qué te canto esta cumbia, no sé por qué. Debe ser porque mi cumbia tiene sabor de canela y ríe como la brisa jugando con las palmeras. Mi cumbia tiene sabor de canela. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia se ríe como la brisa. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia se mece como las palmas. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia, mi cumbia risa y lamento. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia. Canto esta cumbia, no sé por qué. Debe ser porque mi cumbia parece un rayo de luna que se mira en el espejo formado por la laguna. Mi cumbia parece un rayo de luna. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia es un cristal, un espejo. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia es como quieta laguna. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia, mi cumbia risa y lamento. Mi cumbia, igual que tú. Mi cumbia. vuela, vuela, vuela, palomita, vuela mi ventana a platicar. Vuela, vuela, vuela, palomita, vuela mi ventana a platicar. Cuéntame qué sabes de su vida, dime si no me puede olvidar. Cuéntame qué sabes de su vida, dime si no me puede olvidar. Palomita mensajera, caramba, vuela y dile por favor que en mi ventana la espero solita, suspirando por su amor. Pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. Pollerita por aquí, pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. ¡Cuéntame! Estoy muy contento, porque con su movimiento la esperanza la hago llegar. Negra color de canela, corrimos sabor a pimienta. Como estoy de contento de caramba, con mi pollera colorada. Ay, por eso me voy, oye mi negro pa' gozar. Con su pollera colorada. Ay, como sandungueo, vení pa' acá, vení pa' allá. Con su pollera colorada. Oye, pareja que negrita pa' gozar. Con su pollera colorada. Pollerita por aquí, pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. Pollerita por aquí, pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. Pollerita por aquí, pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. Pollerita por aquí, pollerita por acá, solea. Con su pollera colorada. Del mar Caribe el fuerte acento de su canción, cuando sus olas vienen a darnos su serenata en el malecón. Sobre la playa colores suaves, oro de sol y blanco de sal, plata de luna, verde de paz. del cielo y rojo coral. Canta tranquilo tu serenata del sol y el viento de juventud. Libro de historia, mar de piratas, que no pudieras contarme tú. Mar, tú que sabes querer a solas, guardé en silencio mi gran amor. Y nunca cuentes que yo en tu sola derrame el llanto de mi dolor. ¿Quién no conoce del mar Caribe el fuerte acento de su canción? Cuando sus olas vienen a darnos su serenata en el malecón, sobre la playa, colores suaves, oro de sol y blanco de sal, plata de luna, verde de palma, azul del cielo y rojo coral. Canta tranquilo tu serenata del sol y el viento de juventud. Libro de historia, mar de piratas, que no pudieras contarme tú. Mar, tú que sabes querer a solas, guarda en silencio mi gran amor. Y nunca cuentes que yo en tus solas derrame el llanto de mi dolor. Derrame el llanto de mi dolor. Derrame el llanto de mi dolor. La noche que está sola, meciéndose entre las aguas, se empina al romper las olas, el filo de la piragua. La luna en el cielo cuelga, entre millones de estrellas, que como un manto de estrellas, hace la noche más bella. Y en la noche se escucha un cantar, donde pone un eco el rumor del mar, rompe el silencio un canto de amor. Canta el pescador, canta, canta el pescador, deja que la noche sepa tu amor. Canta, canta pescador, que el rumor del mar apaga tu voz. Canta, canta pescador, deja que la noche sepa tu amor. Canta, canta pescador, que el rumor del mar apaga tu voz. Besan la playa, alegre cantan las palmas, la brisa se ríe y baila al vaivén de la piragua. Los caracoles se bañan con el sabor de la arena, que besan las olas blancas que mueren, ahí se quedan. Y en la noche se escucha un cantar, donde pone un eco el rumor del mar, rompe el silencio un canto de amor. El que su novia canta el pescador. Canta, canta pescador, deja que la noche sepa tu amor. Canta, canta pescador, que el rumor del mar apague tu voz. Canta, canta pescador, deja que la noche sepa tu amor. Canta, canta pescador, que el rumor del mar apaga tu voz. Canta, canta pescador. Canta, canta pescado. Canta, canta pescado. Llegado la cumbia amberita, corazón.